tomando birra, tomando un vino. Él paraba en las villas, siempre mangueando pa' la birra. Él paraba en las villas, siempre mangueando pa' la birra. La chala, guacho, guachito, larga la marihuana, guacho, guachito, te fugaste con la chala, guacho, guachito, rescatate, larga la marihuana. Guacho, guachito, te fugaste con la chala.